Sin saber nada de ti, perdidamente me enamoré. Sin saber nada de mí, aceptaste todo mi amor. Ahora nada es igual, siento que estás lejos de mí. ¿Será que habrás encontrado otro amor? Yo no sé. ¿Qué mal habré hecho para que tú ya no me quieras? ¿En qué habré fallado para llorar mi amor? ¿Qué mal habré hecho para que tú ya no me quieras? ¿En qué habré fallado para llorar mi amor? Perdidamente me enamoré. Sin saber nada de mí, aceptaste todo mi amor. Ahora nada es igual, siento que estás lejos de mí. ¿Será que habrás encontrado otro amor? Yo no sé. ¿Qué mal?